para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sakura Card Captor y Ranma y medio vuelven a la televisión. ETC TV añadió a su programación las dos series de animación japonesa, la historia de Sakura Kinomoto, que encuentra en su casa un libro mágico lleno de cartas, las cuales se dispersan por la ciudad causando estragos, y la obra de Rumiko Takahashi, que sigue las aventuras de Ranma Saotome y Akane Tendo, se pueden disfrutar de lunes a viernes a las 20:30 y a las 18:30 horas, respectivamente, con su clásico doblaje para América Latina. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.